tengo el deseo en exceso. Me vuelvo loco por eso. Por eso. Amor, yo sé que necesitas hacerlo. Y si te robo un beso, de esos que dan calor. Metido en tu cama, besándote. Larry Over. It was a bebé. Yeah.